Han pasado los años y aún no sé a dónde voy. Me siento tan extraño entre las sombras estoy. Me he perdido buscando el sabor de la miel y en un bosque he encontrado el calor de tu piel. No he querido volver o no volver nunca más al lugar o no volver que aquel día de enero decidí abandonar. No he querido volver al lugar que aquel día de enero decidí abandonar.